Yo sigo mi camino, no importa la trampa que el diablo ponga. Yo sigo mi camino porque Jesús me lo señaló. No puedo hacerte caso, espíritu inmundo, diablo embustero. Yo seguiré el camino de Dios y tú el de la perdición. Seguiré